Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Un saludo a todos los que están recibiendo también nuestra transmisión. Como cada semana, cada miércoles, los bendecimos en el nombre del Señor. Y bueno, a disposición de ustedes para cualquier solicitud o motivo de oración que puedan tener, recuerde, póngalo allí en el chat. Y estaremos tomando esa necesidad y clamando a Dios para que Él esté bendiciendo su vida, su familia, su salud, aquello que sea necesario. Así que damos gracias a Dios por todo lo que Dios sigue haciendo, por supuesto, entre nosotros. Lindo haber tenido un fin de semana, habiendo recibido a un buen grupo de personas en la membresía de la iglesia. Por la noche también, por supuesto, se han recibido algunos más y en estos sucesivos domingos seguiremos recibiendo y reconociendo a otros como miembros formales de la iglesia. Algunos de ellos dicen, pero ¿cómo no era miembro si hace como no sé cuánto que ya vienen y están sirviendo al Señor en algún ministerio? Bueno, es así, ¿verdad? Por otro lado, esto siempre significa el hecho de tomar una decisión muy profunda y trascendente, que obviamente está en los propósitos y la voluntad de Dios, que tiene que ver con decir, bueno, ok, este va a ser mi lugar, yo aquí voy a echar raíces, pero además me voy a asumir un compromiso. El compromiso como miembro de la iglesia es, por supuesto, a servir al Señor a través de los dones espirituales en alguno de los ministerios. Es a, bueno, compartir amistad y recibir amistad de todos los demás. Bueno, ser un instrumento para sostener la misión, el ministerio de la iglesia, para participar en la unidad espiritual que debemos preservar siempre, en aportar a través de una vida de santidad a la salud espiritual de todo el cuerpo de Cristo, a nunca participar en ningún hecho que tenga que ver con el pecado, o al menos sostenernos en esos aspectos, en participar en la tarea de ganar a otros para Cristo, el hacer discípulos. Bueno, eso es un compromiso, ¿verdad? Y eso significa, entonces, yo sí me comprometo, eso es ser miembro de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por aquellos que lo van decidiendo de esta manera, aquellos que ya han expresado su deseo, y por eso digo, en los próximos domingos y tiempo por delante vamos a seguir recibiendo a otros más, y otros serán también ingresados a la membresía a través del bautismo. Así que bendito sea el Señor y exaltemos siempre su nombre y sigamos en este mismo espíritu para que sigamos percibiendo su presencia entre nosotros, su obrar, ese poder manifiesto que Él va revelando cada día. Pues bien, bendecido día para todos ustedes, feliz día para todos ustedes, ya se saludaron, imagino, ¿no es cierto? Al verse, qué bueno, ahí en las redes de los distintos grupos de WhatsApp también de la congregación hemos visto y participado de los saludos por el Día del Amigo, ¿no es cierto? Y bueno, precisamente vamos a tratar de utilizar esta ocasión para hablar un poco acerca de la amistad, ¿verdad? Pero yo quiero destacar en esta noche lo siguiente. El título del mensaje es Amigos en Cristo, una doble bendición. Amigos en Cristo es siempre una doble bendición. Ya la amistad, cuando es una amistad que uno disfruta, ¿no es cierto? Como sabemos y entendemos lo que significa, bueno, ya es una bendición, ¿no es cierto? Pero si aquellos que son y sostienen esa amistad están en Cristo, sus vidas están en Cristo, entonces hay una doble bendición allí también. Porque hay amistad, es una bendición, pero porque somos hermanos en Cristo, la bendición se multiplica. No sé si doble o triple o cuádruple, pero efectivamente porque somos hermanos y hermanas en Cristo, entonces la bendición siempre es mayor, siempre es mayor. Por supuesto que sí. El libro de Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 24, dice que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, ¿verdad? Y hay amigo más unido que un hermano. Así que la amistad se potencia cuando los amigos comparten a Cristo en sus vidas. Podemos decir, bueno, estas dos personas son amigas, perfecto. Pero cuando estas dos personas, estas mismas dos personas, comparten su vida en Cristo, entonces esa amistad se potencia todavía mucho más. Así que esto es así porque se le añade a ese vínculo y a esa relación un componente espiritual fundamental que no habría si no fuera por el Señor. Así que esa amistad es una amistad espiritual. No sé cómo vos veías tu amistad con los demás, pero te quiero decir, tu amistad con otros, si estás en Cristo y el otro también, es una amistad espiritual, es en el Espíritu de Dios. Y eso potencia esa relación y trae mayor bendición. Así que además, porque es en Cristo, es entre personas que están en Cristo, esa amistad por supuesto que es real, es una amistad genuina, es una amistad duradera, es una amistad generosa, es profunda y es fuerte. Que si no fuera porque están en Cristo, posiblemente carecería de alguna o varias o todas de estas cosas, como podemos ver a nuestro alrededor. Las amistades en el mundo en general se establecen en función de otros criterios. Como sabemos, la conveniencia, los intereses personales, el parecer, el gusto, son ocasionales, son por un tiempo. Bueno, ya sabemos lo que ocurre allí, precisamente porque Cristo no está en la vida de esas personas. Así que la amistad en Cristo me ayuda a ser mejor persona, saca lo mejor de mí. La amistad en Cristo nos ayuda a crecer y a madurar. Qué importante entonces. Se da cuenta cómo se multiplica la bendición en este sentido, ¿verdad? A veces las amistades que hay en términos generales, más bien son amistades que nos conducen a ir cada vez más deteriorando nuestra vida o arruinando nuestra vida, o llevan al deterioro de nuestro matrimonio, nuestra familia, de nuestra salud, etcétera. Y uno puede decir, ¿cómo son amigos para eso? Bueno, cuando Cristo aparece, cuando Cristo está en la vida de las personas que, bueno, establecen el vínculo de amistad, entonces por supuesto que todo es contrario. Estamos para sacar lo mejor de nosotros, para estimularnos a hacer el bien mutuo y hacia los demás. Déjeme compartirle 6, 7, 8, 9 aspectos. Por eso va a ser muy rápido, créame, quiero mantener su amistad. Así que lo voy a hacer rápidamente, pero son algunas características que tiene precisamente esta amistad que podemos establecer en Cristo y por Cristo entre nosotros. En primer lugar, pero no por un orden de importancia, sino solo aleatorio, una característica es que se puede multiplicar la felicidad y repartirse las cargas. Qué bueno esto, poder saber que somos amigos, y porque somos amigos en Cristo, bueno, como dice el texto, nos gozamos con los que se gozan, reímos con los que ríen y lloramos con los que lloran. Así que por eso se multiplica la felicidad, toda vez que uno la comparte en la amistad, pero también se distribuyen mejor las cargas, se reparten las cargas que alguno pudiera estar teniendo en ese tiempo tan particular. Así que es precisamente lo que dice el texto bíblico, ¿no? Sobrellevemos las cargas los unos a los otros. Y esto se da verdaderamente cuando hay algún vínculo de amistad. Así que todos los momentos de la vida se viven con mayor intensidad a través de la amistad. Y de esta manera, el gozo es más profundo, dura más, y las penas o las cargas, bueno, se distribuyen y se reparten, así que es más llevadero el tiempo que nos toque vivir también. Bueno, a través de una buena amistad y de una, sobre todo, amistad en Cristo, reitero, uno puede obtener un consejo oportuno, consejos oportunos. Claro, no solo siempre hay que esperar los consejos, no, hay que buscar los consejos. Para que sea un consejo oportuno, hay que buscar un consejo a tiempo, consultar, preguntar, a tiempo. ¿A tiempo qué es? Y antes de tomar la decisión final sobre algo. Porque después que la tome, ¿para qué voy a pedir consejos si ya tomé la decisión? En todo caso, me tendré que hacer cargo de los beneficios o consecuencias de ello. Pero eso no es tan sabio. Lo sabio es saber que en la amistad vamos a tener otros que nos van a querer y poder dar consejos oportunos. ¿Qué dice esto? Bueno, esto implica que la persona, el amigo, me va a decir lo que hay que decir. No que me va a decir lo que a mí me gusta escuchar o lo que yo quiero escuchar, porque eso no es amistad, ¿eh? La amistad es tener a alguien que te va a decir lo que te tiene que decir. Ese es verdadero amigo. Así que hay allí sabiduría a nuestra disposición. Dios termina usando a otra persona para darme sabiduría a mí en la toma de decisiones, y cuando yo pido el consejo oportuno la recibo. De hecho, también en Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabios. Sé amigo de personas sabias, espiritualmente hablando, y te volverás sabio espiritualmente. Y dice además, júntate con necios y te vas a meter en dificultades. Palabra de Dios. Mire, es tan fácil darnos cuenta de la realidad, ¿no?, y la pertinencia de este texto, ¿no es cierto? Cuando andamos al lado de gente que es sabia, no que se vanagloria de su sabiduría, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que una persona sabia toma buenas decisiones. ¿Por qué? Porque también pedirá consejo a otros oportunamente. Bueno, qué bueno es estar al lado de esas personas, rodearnos entre todos los que son sabios, ¿verdad? Porque entonces vamos a ser sabios. Y lo contrario también lo experimentamos, o algunos a veces lo experimentan. Se juntan con necios y entonces se meten en dificultades. Claro que sí. El consejo y guía que recibimos de los amigos no es de acuerdo a su conocimiento o a su parecer, sino según la palabra y la voluntad de Dios. Por eso es un consejo sabio, porque siempre un amigo nos va a acercar más a Dios en aquello que nos aconseja. Nunca un amigo podría indicarle algo a otro para alejarlo de Dios, alejarlo de la palabra de Dios, alejarlo de la voluntad del Señor. Porque eso no es ser buen amigo. El buen amigo es el que te va a acercar a Dios. Y aunque no te guste lo que te diga, ese es el propósito. Así que, bueno, allí están también los amigos para darnos ese consejo oportuno, ese llamado de atención, esa advertencia, esa exhortación, etc. Gracias por los amigos, Señor. Los amigos, y de la amistad podemos también obtener un abrazo sanador que tantas veces necesitamos, de manera figurada, por supuesto, pero sí con la connotación que implica el abrazo sanador, ¿no es cierto? Esto es una persona con quien y delante de quien yo puedo llorar, un hombro donde puedo reclinar mi cabeza y llorar y desahogarme sin temor y sin vergüenza. Ni temor ni vergüenza de ser señalado, expuesto, avergonzado más, ¿no?, humillado, de ninguna manera. Y allí recibo un abrazo sanador, porque a lo mejor yo también he sufrido heridas o situaciones, circunstancias, y necesito restauración. Y allí está el amigo, la amiga, para darme ese abrazo y recibir esa sanidad. Vaya, ¿se trata de un médico? ¿De un milagrero? No, claro, es Dios quien está usando a este otro hijo o hija de él para bendecir mi vida. Otra vez, los amigos bendicen nuestra vida. En la amistad se puede encontrar siempre un refugio en la adversidad. ¿Y quién no pasa a veces algunos vientos contrarios o algunas tormentas que se levantan y nos ponen en preocupación, en ansiedad o en angustia? Y bueno, allí está el refugio de los amigos y de las amigas para, bueno, poder sentirnos resguardados y a salvo, contenidos. Mire, otra vez, el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Se refiere al amigo y hermano, se da cuenta la doble bendición, ¿no es cierto? Te ama siempre y además es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando entonces estoy enfrentando esos momentos y esos tiempos, sé que en la amistad voy a encontrar ese refugio que estoy necesitando. Bueno, ¿quién lo podría negar, no es cierto? Un amigo, una amiga, es también un oído que sabe escuchar y comprender, no solo escuchar, ¿no es cierto? Habla, habla, y yo estoy... No, no, escuchar y comprender. No condenar, no rechazar, escuchar y comprender. Eso es amistad. Y hacerlo a pesar de que yo, que estoy compartiéndole a mi amigo, haya sido el que cometió un error o incluso un pecado. Sé que mi amigo va a prestar su oído para escucharme y comprenderme, no para rechazarme. Así que porque esto se da así, en una verdadera amistad de esta calidad y de este tipo, nadie necesita fingir nada, no que tenemos que pretender nada delante del otro. No podemos ni debemos buscar fingir una condición de vida que no está, una situación que no existe, etc. Con el amigo, con los amigos, podemos y debemos ser así como somos. No sé si en sexto o séptimo lugar, ya no perdí la cuenta, pero en la amistad obtenemos fortaleza en las luchas. Cuando estamos débiles, cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas, el amigo, los amigos son nuestro sostén. Otra vez, recuerda, estamos hablando de amistades en Cristo por sobre todas las cosas. Así que recibimos ese sostén de parte de nuestros hermanos en la fe y nuestros amigos. Así que frente a esto no necesito hacerme el Superman. Puedo mostrarme vulnerable, puedo mostrarme también humano, porque lo soy en definitiva, ¿sí? Así que voy a encontrar esa fortaleza que necesito para seguir adelante. Serán quienes sostengan mis brazos en alto, serán quienes me den esas fuerzas que voy a necesitar de ahí en más también. En la amistad se encuentra ánimo permanente, se recibe ánimo permanente, ¿eh? Los amigos están allí para... estimularnos a no desmayar, a no rendirnos, a no bajar nuestros brazos. Los amigos nos estimulan a perseverar hasta llegar a la meta. Estoy cansado, ya no doy más. No, no, vas a poder, vas a tener que seguir adelante. Y así nos van alentando, nos van dando ánimo permanente para los distintos aspectos de la vida que nos toque encarar. Los amigos no son aquellos que nos van a decir, mirá, rendite porque no lo vas a lograr. ¿Sabes qué? Mejor ahora, renunciá porque no vas a llegar. ¿De dónde crees que vos vas a sacar fuerzas para lograr eso? ¿Quién te dijo que vas a poder convertirte en? Esos no son amigos verdaderos, no son amigos. Así que el verdadero amigo está dando ánimo permanente. Ahora, cuidado, porque este ánimo permanente no significa que frente a cualquier locura que otro está proponiendo, él le dice, no, dale para adelante, vos lo vas a... No, no, tampoco eso, ¿verdad? Sin embargo, frente a las cosas que son lógicas, racionales, están en el Espíritu de Dios, entonces, por supuesto, se va a recibir ánimo permanente. Una de las... aspectos importantes que tiene la amistad, que a lo mejor a veces no nos damos cuenta de ello, es que agiganta nuestras fortalezas y virtudes y minimiza las imperfecciones y defectos. El verdadero amigo no está llenando de nuestros errores y defectos, lo que no tenemos, lo que no somos, lo que nos falta, en nuestras imperfecciones o nuestros defectos, mucho menos exponiéndolos públicamente delante de todo el mundo, ¿verdad? Sino que es por el contrario. Los verdaderos amigos agigantan nuestras fortalezas y virtudes, aquello que es más característico en nuestra vida, porque así nos hizo el Señor, ¿verdad? Así que un buen amigo no es un adulador, ¿no es cierto? Dice, vos sos un capo, un genio, qué sé yo, pero en el fondo está pensando, pero yo soy mejor que vos. No, no, ¿eh? No, no, pero vos no te das cuenta que así no vas a llegar a ningún lado. No, no. Un verdadero amigo está siempre agigantando nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Y por último, ¿Quién podría negar que las amistades son una compañía y una compañía además invalorable, ¿no es cierto? Algunos dicen mejor solo que mal acompañado, ¿no es cierto? No, no, yo diría mejor que solo bien acompañado. Así que mejor establecer buenas amistades porque estas pueden ser la compañía invalorable. Y cuando hay una compañía de este tipo, entonces no hay soledad que nos pueda atrapar y a vencer a ningún ser humano. ¿Por qué los seres humanos, algunos en todo caso, experimentan soledad? Incluso a pesar de estar cerca, tener en la cercanía a otros seres humanos. Obviamente porque no han alcanzado, no han podido a establecer estos vínculos de amistad con alguien más, de esta calidad de amistad, en donde entonces no hay soledad que nos pueda vencer. Pasan los años, pero allí está el amigo o la amiga a quien poder recurrir, con quien seguir compartiendo y enriqueciendo mutuamente la vida. Así que algunos, podríamos decir, hemos vencido y roto las cadenas de la soledad porque tenemos amigos. Así que de eso ya no tenemos temor. Mire, estoy seguro que recibimos todo esto a través de las amistades y mucho más, porque nuestro amigo, nuestra amiga está en Cristo. Y es algo que a veces no nos detenemos a ver y a reconocer y a tomar conciencia y por lo tanto a valorar y a agradecer como corresponde. En primer lugar a Dios y luego por supuesto a los amigos o amigas con los cuales podemos compartir amistad. La amistad es algo que se comparte porque en definitiva necesita al menos de dos personas. Bueno, conviene que comencemos haciéndonos amigos con Dios. Luego, amigos con nosotros mismos. Hay gente que no se lleva bien ni siquiera consigo mismo, por lo cual le va a ser muy difícil establecer buenos vínculos con otros, por más que lo intente. Así que tenemos que estar en amistad con Dios, en amistad con nosotros mismos, y luego vamos a disfrutar muchísimo de la amistad con los demás también. Bueno, ¿quién recuerda ese himno que dice algo así? ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! ¿Alguno lo recuerda? Muy bien, plateados todos. Porque de aquella época. Yo sé que algunos no levantaron la mano porque sabían que iban a quedar grabados acá. Bueno, pero así dice, ¡qué amigo nos es Cristo! ¿No? ¡Qué amigo nos es Cristo! ¿Cómo no reconocer también en este día esta amistad tan especial que podemos tener con Él, con el Señor, por su gracia y por su amor? Es solo por eso, ¿verdad? ¿Será algo que estoy disfrutando? ¿Será algo que también estoy reconociendo? ¿Puedo dimensionar, puedo poner un valor a ser amigo de Jesús? Él es el amigo perfecto. No el amigo perfecto, Él es nuestro amigo perfecto. Por tanto, es también nuestro modelo de amistad y nuestra fuente de inspiración y de recursos. Para ser un excelente amigo o ser una excelente amiga, primero, entonces, debemos tener amistad con Jesús. Si no, no lo logramos. No entramos en la dimensión espiritual donde todo se potencia y se multiplica. Juan 15, 14 dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Así dijo Jesús. Así que establecer la amistad con Jesús implica seguir su ejemplo de vida, seguir sus comportamientos, imitarlo a Él, pensar como Él, tener su mismo corazón. Entonces, cuando comenzamos a imitar a nuestro amigo perfecto, el Señor Jesús, porque lo obedecemos, entonces eso también comienza a reflejarse en nuestras relaciones de amistad con los demás. Va a estar lo mismo. Ahora, cuando yo dejo de imitarlo, cuando yo dejo de seguir sus enseñanzas, yo dejo de obedecerlo, o esto es parcial, es selectivo, pues eso obviamente me va a impedir en algunos casos o va a obstaculizar el alcanzar vínculos de amistad de esta calidad y de esta profundidad. Así que en la amistad nosotros, porque estamos en Cristo como Él lo hizo, ya no pensamos en qué ventaja puedo tener con la amistad con esta persona. ¿En qué beneficio puedo recibir por ser amigo de esta persona? ¿Qué puedo aprovechar de mi amistad con esta persona? Eso es egoísmo. Estoy pensando en mí mismo nada más y en ver qué yo puedo recibir y qué puedo aprovechar para mí. Todos los que estamos en el Señor debemos pensar siempre primero en dar, más bien en darnos a nosotros mismos, así como hizo Jesús. Porque la palabra dice claramente que más bienaventurado es dar que recibir. Por supuesto que cuando damos vamos a recibir, pero si no doy, posiblemente no reciba todo aquello que yo necesite. Así que cuando damos, somos bendecidos. Cuando damos en la amistad, cuando damos amistad, cuando nos damos a nosotros mismos, entonces somos bendecidos. Ahora ya no especulamos. No es por conveniencia que establecemos un vínculo de amistad con los demás. No es por la oportunidad. No es por interés personal ni beneficio propio. No voy a usar o valerme de la amistad del otro para mis propósitos egoístas. Así que la amistad, para ir finalizando, no es por casualidad o accidente. Por supuesto que es intencional. La buena amistad es siempre intencional y necesita la buena disposición y el compromiso de las personas, compromiso para poder establecer ese vínculo tan especial, pero también a partir de allí cuidarlo, sostenerlo y seguir disfrutándolo a lo largo de los años. Eso requiere compromiso. ¿Cuánto vale un amigo? Nada. No me hacen así, ¿no? No sé si no tengo amigo, ni lo quiero pensar. No tiene precio, depende cuál, dice alguno. ¿Eh? ¿Cuánto vale? Ah, amigo. Un amigo es un instrumento de bendición de Dios para nuestra vida. Un amigo, una amiga, es un instrumento de bendición de Dios para mi vida. Esa amistad es para mi bendición. Dios la puso delante mío para establecer y ser bendecido por la vida de esa persona, etcétera, y a través de esa persona de parte de Dios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale bendición para su vida? A través de esa amistad somos edificados y somos bendecidos. Por lo tanto, si esto es así, reconozcamos el valor que tiene para nosotros. No lo minimicemos, no pasemos rápidamente de largo. Al menos hoy, hagamos un alto y reflexionemos una vez más y empecemos a valorar o a valorizar nuevamente cómo corresponden las amistades. De este tipo, claro, en Cristo mucho más. La mejor retribución que podemos dar a los amigos es nuestra propia amistad. Claro que sí. La mayor bendición que podemos recibir de la amistad es cuando los amigos son de Cristo. Seamos entonces una comunidad, o mejor, sigamos siendo una comunidad amistosa, una iglesia amigable, Y así entonces usted, vos que formás parte de la misma, bendecí la vida de muchos por medio de tu amistad. Así como lo estás haciendo, y proponete todavía mucho más a muchas más personas que a lo mejor todavía ni siquiera están. Pero cuando lo haces, entonces también sé bendecido ricamente por medio de la amistad de todos los demás. Porque así es como ocurre en la realidad. Bendecís con tu amistad, pero sos bendecido a través de la amistad de muchos otros también. Y esto es lo que tenemos que seguir entonces, agradeciendo a Dios, porque es una bendición, doble al menos, y es una excelente oportunidad para crecer, es una excelente oportunidad para estimularnos, es una excelente oportunidad y un vínculo precioso para sostenernos, alentarnos, para sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de nosotros, ¿verdad? Aunque esté allí, claro, no es que lo desconocemos, pero no estamos para señalar eso, sino para agigantar las fortalezas de cada uno, las virtudes de cada uno. También para ofrecer nuestro hombro cuando alguien lo necesita para desahogarse y llorar. Ofrecer nuestros brazos para dar un abrazo sanador. Ofrecer los recursos materiales que Dios nos ha dado para compartir con aquellos que puedan estar pasando algún tiempo circunstancial de necesidad material. Dar una mano al que está caído y levantarlo. Tantas cosas, ¿verdad? Qué tremenda bendición tener amigos. Qué triste realidad el no contar con ellos. Ya la vida de por sí es tan dura y tan difícil, ¿verdad? Imagino que debe ser algo tremendo tener que enfrentar esta vida y este mundo sin amigos. Amigos como estos, claro, ¿no? Amigos de los que nos llevan hacia el mismo abismo al cual están yendo ellos mismos. Y qué precioso por sobre todas las cosas contar con amigos que además están en Cristo también. Así que gracias, Señor, por todos aquellos que pones a nuestro alrededor para establecer este tipo de vínculos. Con algunos puede ser más profundo que con otros, con algunos puede ser más cercano que con otros. En realidad todos contamos con todos para lo mismo. Así que amistad, gloria al Señor, pero amistad en Cristo, bendito sea tu nombre, Señor. Nada es igual, incomparable. Así que sigamos disfrutando de todo esto, con gratitud al Señor, alabanza a su nombre, cuidándolo, fortaleciéndolo, ampliándolo. Nunca amistades exclusivas, sino siempre corazones dispuestos a seguir estableciendo este tipo de vínculos con todos. Señor, gracias también en este día, en esta tarde, en esta noche, por la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Y Señor, que como dice tu propia palabra, nos mostremos como amigos y con la disposición y el compromiso a establecer este tipo de vínculos con aquellos que van a tener el mismo espíritu y el mismo sentir. Señor, gracias por recordarnos algunas de las cosas que implican bendición en la amistad. Por lo tanto, Señor, porque vos te valés también de otras personas como amigos y amigas para bendecirme a mí, yo te quiero dar gracias, Señor, en esta noche. Todos queremos agradecerte. Y ayudarnos a reconocerlo, Señor, a darnos cuenta que el otro también está allí para sacar lo mejor de mí. Y aunque a veces escucho, me diga cosas que no me gusta escuchar o no quisiera escuchar, porque es buen amigo, me dice lo que me tiene que decir. Y además porque lo dice para guiarme más hacia ti, para buscar más tu corazón, para volver a tu camino, para entrar en tus propósitos y en tu voluntad. Señor, yo lo quiero reconocer y gracias por aquellos que lo hicieron, no en el riesgo de que yo me enojara o tomara cualquier otro tipo de actitud. Esos son verdaderos amigos y son verdaderos hermanos y hermanas en Cristo. Señor, llenalos, llenalos de bendición, de tu presencia, de tu gozo, de tu gloria, Señor, gracias porque así lo hacen, están demostrando que son amigos tuyos también. Ellos están muy cerca tuyo, ellos te obedecen, te siguen, te imitan, buscan tener tu corazón en cada momento, a cada paso, en cada decisión. Gracias, Señor, porque desde allí es donde nos ministran, desde el Espíritu que mora en ellos, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por las amistades también. Gracias por la amistad que esta comunidad, esta iglesia también tiene con otras congregaciones. Señor, cualquiera sea ella y en cualquier lugar que esté, Padre. Gracias por todas las otras congregaciones que igualmente nos bendicen a nosotros con esa misma amistad y ese mismo compañerismo. Después de todo, Señor, no estamos llamados a competir o a demostrar que uno es mejor que otro, sino a colaborar en el mismo espíritu para la extensión de tu reino, Señor. Aleluya, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Oh, qué amigo nos es Cristo. Cuántas cosas podríamos contar de este nuestro amigo en el Señor. Bueno, no es esta la oportunidad. Quizá el domingo alguno pueda dar un testimonio, pero lo refería para que entonces le pueda así contar a todas las personas que te rodean día a día y semana tras semana en aquellos lugares donde vos te desarrollas tu vida. Allí contales acerca de este amigo tan especial y único que seguramente tenés en tu corazón, a Cristo Jesús. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.